abdomen abierto por sus propias manos le permitieron salir al exterior. Nueva forma de vida adopté por fin. Me despojo de la carne viva. Inventaré y comenzaré a reprocrear otros iguales a mí. Los humanos son de los vivientes. Gracias.